Tiene rostro la conciencia cuando ataca y se queda a ver si te retractas. Se queda a ver si un día te acuerdas de golpe y vuelves y dejas el vicio que tanto te envuelve. No es fácil regresar, eso es bravo, pero debes intentar hasta lograrlo. Debes intentar volver a ese día que eras tan libre. Quedarte con eso es lo que sirve. Vas dejando rastros de soledad, vas dejando rastros nada más. Vas dejando rastros de soledad, vas dejando rastros de soledad, vas dejando rastros, vas dejando rastros, nada más. Muchas gracias.